¡Adiós! Doctora Luz Estela Caicedo y Marjorie González en Atillo El Loba. Con sentimiento. Llegaste justo tiempo a mi vida. La historia tú lograste cambiar. Siempre viví un mundo de mentiras, donde solo mentira era real. Bonita y es la que me domina. Llegó y me cautivó el corazón. Aquí ya se acabó la mentira. Con ella conocí el verdadero amor. Harás parte de mi vida porque tú eres diferente. Te amaré porque con tu amor te apoderaste de mí. Te pensaba hace unos años pero al fin pude entenderte. Yo quise gritarle al mundo que me amas como yo a ti. La diosa del amor llegó a mi alma. Allá tengo a la mujer de mis sueños. Es mi princesa, mi reina dorada. Eres la mujer que quiero. Sin ti no puedo vivir. Harás parte de mi vida porque tú eres diferente. Te amaré porque con tu amor te apoderaste de mí, de mí. Doctor Oscar Gutiérrez de Piñeres y Lucho Pumarejo, los cardiólogos del Paso, de Colombia y sus alrededores. Doctor Chalo Ángel, con mucho aprecio. Reyes de Luque y Julio César Barrios, muchas gracias. Ahí dicen que tú y yo estamos locos, y hasta pienso que tienen razón. Porque decirte que te amo es poco, porque loquito estamos de amor. Contigo ya no me siento solo, si tú eres la dueña de mi vida. Ay, nadie se ama como nosotros, porque yo soy tuyo y tú por siempre mía. Harás parte de mi vida porque tú eres diferente. Te amaré porque con tu amor te apoderaste de mí. Te pensaba hace unos años pero al fin pude tenerte. Yo quise gritarle al mundo que me amas como yo a ti. Eres la inspiración de mis canciones. Eres mi novia, mujer y mi amiga. Ahora uno solo son dos corazones. Diste sentido a mi vida. Vivo enamorado de ti. Y siempre. Te pensaba hace unos años pero al fin pude tenerte. Yo quise gritarle al mundo que me amas como yo a ti. Mi amor, nadie te amará como yo.